esfuerzo, pido ese último esfuerzo porque el servicio del transporte aéreo, desde luego, pueda desarrollarse en estas próximas fechas con normalidad. El lunes, empresa y trabajadores de Iberia están citados en el Servicio Interconfederal de Arbitraje para intentar una solución a este conflicto. En las previsiones informativas de este sábado hay dos citas importantes. Mariano Rajoy se reúne en el Palacio de la Moncloa con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien realiza este fin de semana una visita de carácter no oficial a Madrid y Barcelona, durante la que también se verá con la comunidad boliviana residente en España. Y unos 100 militantes del PSOE de todo el país, agrupados en la plataforma Bases en Red, va a celebrar hoy y mañana en Madrid una conferencia política para aportar ideas al debate interno. Por ejemplo, que el secretario general del partido sea elegido directamente por los afiliados. Bases en Red surgió hace un año para intentar tener voz en el Congreso Federal del mes de febrero, que tuvo lugar en Sevilla. Y del exterior, tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de aceptar a trámite dos casos para considerar la constitucionalidad del matrimonio gay, los demócratas han aplaudido ya este paso sin precedentes en Estados Unidos, mientras que líderes de la Iglesia Católica han llamado al respeto del sacramento concebido, dicen, entre hombre y mujer. Vamos a completar con los deportes, con las citas de este sábado. Jesús Márquez. Este sábado además estaremos pendientes de cuatro partidos. Especialmente nos interesa el de las 6:00 p.m. en La Rosaleda, donde el Málaga Club de Fútbol va a recibir al Granada. Los dos equipos buscan objetivos distintos, aunque lo más importante para ambos es el de reencontrarse con la victoria. Además, a las 4, Real Sociedad Getafe, a las 8, Valladolid Real Madrid y a las 10, Osasuna Valencia. En segunda, a las 6:00 p.m, pendientes del Almería Lugo en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Y en cuanto al tiempo, este sábado se alejan las lluvias en Andalucía, aunque todavía pueden quedar precipitaciones débiles, sobre todo en el interior oriental. A esta hora tenemos 11 grados en Cártama, en la provincia de Málaga, y 8 grados que comparten Guadix en Granada y Úbeda en Jaén. 2:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio a los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y aquí estamos de nuevo. 900-844-643, 954-46-70-57. Marcelino Méndez nos pedía a Frank Sinatra, la escuchamos en nuestra hora previa, desde Pérez, Málaga. Emilio Millán dice, jurado, soy Emilio, por favor, pon pájaros de barro y dedícaselo a Rosa, mi mujer. Jesús Jesús, hola Juan Antonio, soy Jesús el ermitaño, desde Gerena en Sevilla. Esta tarde se ha bautizado Ángela y quiero dedicarle una canción. Ese es uno de los mensajes que nos aparecían desde Facebook. Concretamente se refería a un tema de José Luis Perales, El Rincón de Andrés. Si puede ser a primera hora, gracias y un saludo. Es que todos queréis a primera hora, eso es. eso es complicado. La primera canción que nos pedía. Bueno, y eso. A ver si te podemos complacer, si no, hoy, mañana. Hay muchos oyentes más que se han puesto en contacto con nosotros utilizando nuestros dos teléfonos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Gracias a usted. Soy Pepe, de Granada. Es que estoy escuchando a Miguel Río. Pues bueno, pues hay una canción bonita que se llama El Río Aquel o Granada, lo que tú quieras. Da igual. Thank you. Gracias. Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme. Granada, otro de los grandes clásicos de Miguel Río. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Continuamente. Dos teléfonos y más mensajes a través de Facebook. Raúl Pedros nos decía hace ya algunos días, muy buenas, me gustaría que le dedicaran una canción a mi abuela, algo de Miguel Bosé, a ser posible, El Juego del Amor, de parte de su nieto Raúl. Saludos y gracias. Y intentaremos hacerlo. Ahora regresamos en un instante a nuestros teléfonos. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. ¿Me podría poner una, soy Irene, una canción que se llama Mi casa encima del mundo, de Mina? Te la agradecería mucho. A ver si puede ser prontito y no me duermo. Muchas gracias. A ver si estás despierta aún y puedes disfrutar de esta maravillosa voz italiana, la de Mina. Una casa en la cima del mundo. Amor, non piangere per me, se questo mondo non ha sorrisi per me, ringrazio il Dio di avermi dato già te. Ed a svegliarti verrò, andremo via nella mia casa. Cuando

change my mind, I'll open up the doors. Yo creo que 45 años después ha merecido la pena disfrutar del sonido Beatles. No me lo puedo creer, Help. Esa hay cuántas canciones más, ¿eh? Hemos disfrutado aquí en Gran Sur Radio. A veces no encontramos las canciones, este es un ejemplo. Hola, Juan Antonio. Hola. Felicidades por tu programa. Gracias. Y quería oír una canción, me parece que es de María. Es mi joven profesor de amor. Me trae muy buenos recuerdos. Enhorabuena por vuestro programa. Os habla un oyente de Alicante que viaja mucho para Andalucía. Bueno, muy bien, estupendo. Pues un saludo fuerte para Alicante, pero ese mi joven profesor de amor no lo he encontrado por ninguna parte. A ver si hay algún oyente de nuestro super equipo de producción que nos pueda echar una mano. Hola, soy María Ángel y me gustaría escuchar de Richard Clayderman, Balada para Dylan. A ver si puede ser antes de la una, gracias. Bueno, y va a ser difícil, a ver si lo podemos dejar para mañana, ¿vale? Antes de la una, Richard Clayderman. Balada para Adelina. Tiene sus años también esa canción. Hola. Quisiera escuchar la canción. Qué bonita que era anoche. No sé si se llama así. No sé si la canta, pero me gusta mucho. Yeah. Y así, qué bonita que era anoche. Mira, me miraba y me decía. Pero no sé si el título se vendería, ¿no? Así que, un saludo. Qué bonita aquella noche. Bueno, vamos a seguir buscándola, pero con esas pistas nos lo ponéis muy difícil de vez en cuando. Hola, soy María de Málaga, quisiera escuchar No sé qué maravilla, la nieve de Hada. ¡Esto es la releche! Houston, tenemos un problema. Es muy bonita, me gusta mucho. Bien, muchísimas gracias por todas las canciones que me ponéis. Muchas gracias. Y enhorabuena por el programa. Hasta luego. Adiós. Me gustaría ponerte más canciones, desde luego, pero en estos dos casos, prácticamente imposible. Hola, mi nombre es María. Me gustaría que pusiera una de Donny Osmond. Gracias. Muy bien. Donny Osmond, ¿te parece bien, por ejemplo, Sacred Emotion? Emoción sagrada. En Canal Sur Radio La Carta. Miguel Alba en la coproducción y realización de este programa. Saludos hasta las 4 de Juan Antonio Jurado. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Por favor, soy Pepa. Me gustaría escuchar en los minutos que quedan hasta las 4, porque llevo varias semanas que lo he pedido, he llegado a escucharla, la canción La Orilla Blanca, La Orilla Negra, de Iba Chaniki. Por favor, pónganmela en el ratillo que queda, que se despierta esperando, por favor. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Me llamo Pepa, mi nombre es Pepa, y yo quisiera escuchar alguna canción de Iván Zaniki. ¿Qué pasa? ¿Cómo? La Orilla Blanca, La Orilla Negra, no me acuerdo bien exactamente. Un lago negro, un lago blanco. Pero algo así era. Si puede ser, por favor. Gracias, buenas noches. Pues es esta, Iba Zaniki. La Orilla Blanca, La Orilla Negra. 900-844-643 y nuestro segundo número, 954-46-70-57. Debe hacer un alto mi capitán. Esto es A la Carta. Sí que estoy cansado, no puedo más. Canal Sur Radio. Bastante para las cuatro, espero que haya escuchado la canción. La Orilla Blanca, La Orilla Negra. Iva Zaniki. Cantante y presentadora de televisión italiana. Inició su carrera en los años 60. Una de las voces que participaron en el Festival Nacional para Nuevas Voces de Castrocaro. Y todo antes de, naturalmente, editar un primer disco que saldría a la venta en el año 1963 exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además es un placer hacerlo. Hola, buenas noches. Soy María Ángeles de Jerez. Hola, María Ángeles. Pues me gustaría que me pusiera El Bar sobre las olas. O El Lago de los Cisnes. Y si pudiera ser esta de Rocío Dulca, fue tampoco tu cariño para mí. Te lo agradecería con toda mi alma. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego, adiós. El director Enrique García Asensio, dirigiendo la segunda escena de Lago de los Cisnes. Ustedes eligen la música, de cualquier tipo, en Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Antonio de Torre del Mar. Primero, enhorabuena por tu programa que hace tan amena estas noches. Quisiera pedir la canción Una Ranchera de José Alfredo Jiménez, que empieza en el rincón de una cantina y creo que se llama La que se fue. Una canción maravillosa para sus seres que algunos perdieron esa mujer y la recuerden con cariño. Enhorabuena otra vez por tu programa y gracias por ponerla. Buenas noches. Dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo ni Dios la sabe. Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Yo pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe. Y yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Vuelve ingrata mía. Ay, ay, ay, amor. necesario que llore la vida completa por ella y ahora. ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer, pero el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. La que se fue, lo que estábamos escuchando con José Alfredo Jiménez, de una canción que tiene sus años y que seguramente han reconocido rápidamente. Hay más versiones, por ejemplo, de Jorge Negrete, de Lalo y los Descalzos. La que se fue, la música de nuestros oyentes, la que los ha acompañado en algún momento de sus vidas. Cuéntenos por qué les gusta, qué les trae a la memoria. ¿Podrían pasar ustedes en música? En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La vida sin música sería un tremendo error. Bueno, Juan Antonio, soy Lola. Espero no molestar mucho. Para nada. Pero esta noche la Lola no quiere dormir, la verdad. Entonces voy a aprovechar para escuchar la radio, uh-huh. Ya que me resulta imposible dormir esta noche. Será porque como mi hijo va de... vamos... ha volado, ya ha aterrizado y todo. Está de viaje, bueno, pues he esperado sus noticias y me ha desvelado un poquito. Bien. Entonces me gustaría oír La Vie en Rose de Edith Piaf. Uh-huh. Muchísimas gracias y perdonen si molesto, ¿eh? Adiós. En absoluto, aquí no molesta a nadie. Si esta radio es vuestra. Edith Piaf, la que estamos escuchando. Más música que llega desde Francia, desde el corazón de Europa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Son canciones inmortales. inmortales, imperecederas. Es como Edith Piaf, la Vie en Rose, a la música, a Casablanca, al cine, ¿no creen? La conocían como la golondrina de París. Edith Piaf, su padre titiritero. Ella se marchó con él, convirtiéndose en artista. Una madre muy precoz. Tuvo su primer hijo con solo 15 años. Alcanzó la fama, se casó con un hombre mucho más joven que ella, que se suicidó tras la muerte de Edith Piaf. 1946. Ese fue el año en el que escribió La vida en rosa, una canción versionada en infinidad de ocasiones. Una de las más celebradas no hace mucho fue la que hizo la singular Creations. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, seguimos en la vieja Europa. Nuestros teléfonos, por supuesto, abiertos. 24 horas al día, 7 días a la semana. 900-844-643, 954-46-70-57. De Francia a Italia. Hola, buenas noches. Me llamo María Dolores. Primero felicito a ustedes por el programa tan agradable y tan relajante a estas horas de la noche. Gracias. Me gustaría escuchar Suena Guitarra, de Nicola Di Bari, si puede ser. Sí. Gracias. Vamos a ello. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo, nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora. La sera per noi, la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare, l'ora di respirare. Músico, desde luego. Chitarra suona più piano. La voz inconfundible de una gran estrella, Nicola Di Bari, ni más ni menos. Oyentes que de vez en cuando nos lo ponen muy difícil. Hola, Juan Antonio. Soy Caro, una chica de Sevilla. Vivo en Málaga actualmente. Llamé una primera vez a vuestro programa y os pedí, os solicité un par de canciones. Que desde que lo escuché la primera vez me tenéis enganchadita los fines de semana. Uh-huh. Os pedí un par de canciones que realmente no sé quién la canta. Uno de ellos creo que es Nelson Ned. El cumpleaños, no sé qué. Nelson Ned. Y la otra es Guárdalo por Roma y por mí, algo así dice la letra, pero no sé quién la canta. Me encantaría escucharla. No lo he oído desde que os llamé. Ya. Puede ser que lo hayáis puesto más temprano y yo normalmente suelo escucharlo a partir de las 2 de la mañana. Uh-huh. Me encantaría que me la localizarais, por favor. Si pudiésemos perfilar un poquito más. Su radio. Saludos de Juan Antonio Jurado, Miguel Alba, en la realización y coproducción de este tiempo. La penúltima hora. Pronto llegarán las noticias. Juan Antonio, ¿sí? Que muchas gracias por ponerme Lluvia de Estrella y por ponerme también Las Hojas Muertas. Ajá. O Hojas de Otoño. Vale, muchas vale. Gracias. De nada, me ha encantado. Sí. Y ya me acuerdo cómo se llama la canción esa que te pedió antes. A ver, de Vida Loca. Ya sé quién es el que la canta. Ah, Pancho. La canta Pancho Céspedes. Efectivamente, sí. Cuando tú puedas, me la pones. Muy bien. Y muchas gracias. Nada, María, a ti. Te salen unos programas preciosos. Gracias, mujer. Él sí que lo hace bien, Pancho Céspedes. Me gusta decir de él que es un trovador del alma. Canta con el corazón. Directamente a gente como tú. Esto es Vida Loca. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus gas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca. Porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca. Vida loca. Pancho Céspedes es un gran artista. Lo llaman, y además con acierto, hacedor de canciones e intérprete del corazón. Es cubano. Nació en Santa Clara. Abandonó sus estudios de medicina para vivir de su voz, de sus letras y del romanticismo llevado a sus músicas. Desde sus músicas a todo el mundo desde entonces. Empezó en una orquesta nacional cubana que ofrecía conciertos por todas partes, por todo el globo, hasta que decidió un buen día no regresar a Cuba. Cuando llegaron a México por primera vez durante el año 1990, decidió quedarse allí. México sería desde entonces su nueva tierra. Dos años después, Luis Miguel decidió incorporar a los créditos del álbum Aries una de las canciones firmadas por Pancho, una de las más importantes, Pensar en ti. Luis Miguel la cantó en el 96, unos meses antes de que Pancho representase a México en el festival Viña del Mar del 97, uno de los más afamados de Latinoamérica, actuación con la que quedó en segundo lugar. La canción se llamó Hablo de ti, un tema que había compuesto algunos años antes, cuando aún estaba en Cuba. Su primer gran disco en solitario estaba a punto de ser publicado ese mismo año. ¿Saben cuál? Vida Loca, precisamente. 900-844-643. Y 954-46-7057. Hola, buenas noches. Soy Antonio de Córdoba. Me gustaría escuchar Es Hora de Hablar de Enrique Bunbury. Y si no la tenéis, pues Irremediablemente Cotidiano. También me gustaría saber el horario y los días que se emite el programa. Muchas gracias. Muy bien, vamos con Bunbury y su música. El horario, desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Madrugada del viernes al sábado. Y también la del sábado al domingo. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar, de que este humor no tiene que ver contigo, que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador y más vale suerte que talento. Hasta este momento, como una revelación, es hora de hablar de las voces de los hombres y su engaño, la verdad como de violencia, del dolor y de la inocencia, del infinito entre tus brazos y de los límites de mi cuerpo, y el regateo de mi ficción, pura fe. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Permanece hospitalizada en situación muy grave una pareja y su hijo de 12 años que la pasada tarde sufrían un accidente de circulación en la provincia de Granada a la altura de la localidad de Iznayoz. En este siniestro ha fallecido un bebé, miembro de la misma familia que viajaba en ese vehículo. Ha sido una colisión frontal de dos turismos. Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a los ocupantes. Son tres las personas fallecidas en las carreteras andaluzas desde el inicio de este puente festivo. Además, cuatro jóvenes han resultado heridos en una colisión en Jaén Capital y otras cuatro personas también han sufrido lesiones de distinta consideración por una salida de vía en la localidad de Punta Entinas, en el Ejido. 49 inmigrantes han sido rescatados en aguas del estrecho a bordo de 7 pequeñas embarcaciones hinchables en las últimas horas. Se suman a los que han sido